Distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces. Diferentes voces. Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Puente, programa número 205 del Puente, el programa que hacemos desde la Secretaría de Capacitación y Fortalecimiento para Organizaciones Sociales y Comunitarias. Recuerden a todos que El Puente, además de salir por Radio UBA, también lo pueden escuchar por Farco, las radios nucleadas en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, por la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, también el Sistema Integrado de Radios de la UNER, FM Riachuelo de Villa Jardín, FM Raíces, Me Gusta Radio, Frecuencia Cero, FM Sociales, la radio comunitaria Enrique Angeleri, entre otras radios del país que retransmiten y llevan y extienden este puente. Se pueden comunicar con nosotros si quieren al mail del programa, es elpuente@sociales.uba.ar, también en Facebook, El Puente Radio, o en Twitter, El Puente Radio. Ahí abrimos todos los canales de comunicación para que se abra el debate y podamos charlar de los temas que se tratan aquí en El Puente y que ustedes también nos den su opinión. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/ElPuenteRadio. Y en el programa de hoy, un tema más que interesante, vamos a tratar durante esta semana sobre el tema de las políticas culturales. Un tema bastante amplio que vamos a tratar de cerrarlo y por lo menos abrir el debate para que se lo puedan entender y que podamos estar todos al tanto de la situación. Para esto estamos con Luis Sanjurjo. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Podemos decirte chino también. Sí, por favor. Así es. Él es docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación, es licenciado en Ciencias de la Comunicación también, dirige el Observatorio de Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación, es presidente también de la Cooperativa de Trabajo Cultural en el Contexto de Encierro y responsable del proyecto cultural, artístico y social en Los Bordes Andando, también que trabaja en la Villa 31 y en varias unidades penitenciarias. Exactamente, en la Unidad 31 de Seiza de Mujeres y en la Unidad 24 y el Complejo Penitenciario de Detención de Jóvenes Adultos de Marcos Paz. Perfecto, vamos a hablar un poco también de eso. Y vamos a empezar el programa del día de hoy definiendo un poco y tratando de definir algo que es casi imposible porque es un término con mucha discusión y muy amplio, el término de cultura y cómo se define a partir de las políticas culturales que están en juego tanto a nivel nacional y también a nivel de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, digamos que en principio sería necesario entender que la cultura es un problema que puede ser abordado desde múltiples disciplinas, perspectivas, porque hace a la posibilidad de reunir a colectivos, a poblaciones, a todas aquellas experiencias que den lugar a la identificación, al encuentro y al religado de identidades, ¿no? Entonces, la cultura propone varios desafíos cuando uno intenta definirla. Uno puede intentar definirla desde la perspectiva de la comunicación y en este sentido, cuando intenta hacer análisis en comunicación y cultura, intenta trazar una zona en la que se vincula una dimensión semiótica con otra política, que en general es la perspectiva que predomina en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Claro. Pero sin dudas la cultura es ese campo de lucha en la que se despliegan discursos, prácticas, que dan lugar a identificaciones colectivas. Nosotros podríamos pensar que las políticas culturales son un emergente bastante novedoso como problema político también, ¿no? Claro. Como necesidad del Estado de generar intervenciones, por un lado, pero también de las organizaciones de la sociedad civil por tratar de alguna manera definirse a sí mismas a partir de determinado tipo de prácticas sistematizadas, ¿no? Claro, y a partir de estas políticas que se implementan desde los estados, más que nada, existen varias versiones también de como una versión ampliada, mercantilista, una versión sesgada, a lo mejor, de lo que es la cultura. Y en este sentido, digamos, ¿por qué deberían y por qué existen las políticas culturales y por qué, bueno, es preciso que se mantengan en el tiempo? Digamos, así como con la cultura habría que establecer una diferenciación, ¿no? No necesariamente uno tiene que pensar que las políticas culturales son políticas estrictamente desde el punto de vista del Estado, ¿no? Claro. Sino que justamente muchas veces hay niveles de organización en la sociedad civil que permiten dar a esos conglomerados sociales diferentes tipos de acciones, diferentes tipos de programáticas, que uno podría pensarlas como ese esquema de acciones tendientes a un objetivo que impacta en esta zona que hemos dicho y hemos dado en llamar la cultura, ¿no? Entonces, podríamos establecer en este sentido una misma diferenciación con el concepto de políticas culturales. La política cultural como problema es, digo, relativamente novedoso, pero no es algo nuevo, claro, ¿no? Uno podría pensar que un himno nacional es una política cultural, ¿no? Claro. Uno podría pensar que los relatos míticos históricos tienen que ver con una política cultural, dado que la cultura es ese hilván entre identidad, entre luchas políticas, entre diferentes tipos de significaciones que circulan y que van dando forma a una determinada manera de imaginar y de practicar esa imaginación, ¿no? Entonces, como vos bien decías, por cultura no solamente entendemos aquello que tiene que ver con la producción cultural comercializable, ¿no? No solamente con aquello que tiene que ver con el resultado y los productos de las industrias culturales, sino que, de alguna manera, cultura también son esas acciones que a veces escapan a esa, digamos, forma de entenderla, ¿no? Esa forma, como vos bien decías, que a veces predomina en cierto momento histórico en donde penetra el neoliberalismo y que, de alguna manera, cuando se discutían aquellos debates alrededor de la globalización, la localización, ¿no? Como la cultura también es, en términos gramscianos, un factor fundamental de todo proceso político, ¿no? Y vaya si lo será en este momento en la región de América Latina, vaya si lo será porque profundamente los cambios principales, digamos, de todos estos procesos políticos que estamos viviendo, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, tienen su contraparte en un proceso cultural que oficia de alguna manera de complemento, sino también de pistón que funciona, digamos, en sintonía con las transformaciones políticas, económicas en distintos estratos sociales. Ahora bien, la política cultural, justamente, en todo caso, si uno elige analizar la política cultural en la región que atañe a las acciones del Estado, uno va a encontrar claramente allí uno puede establecer claras diferencias entre lo que es, por ejemplo, la política cultural de un Estado como el de la Ciudad de Buenos Aires, claro, y lo que puede llegar a uno a identificar en lo que es una política cultural a nivel nacional, ¿no? No olvidemos que es interesante reparar en diferentes síntomas que uno puede identificar en el campo de la cultura hoy. A nivel nacional, basta con mencionar la creación del Ministerio de Cultura de la Nación que conduce Teresa Parodi. Claro, el cambio de jerarquía de secretaría a ministerio, que también lo pone desde otro lugar. Esa jerarquización de una secretaría en ministerio, que además implica el despliegue de una estructura, ¿no? Y no solo de una estructura plasmada en un organigrama, sino también en líneas de acción política, nos permiten pensar, bueno, en horizontes y en dinámicas de intervención sobre el campo de la cultura. En el caso específicamente, también, a mí siempre me gusta poner el acento en diferentes niveles, ¿no? De este tipo de análisis. Digo, el nivel en la región estatal es importante, por eso es importante entender que tener un Ministerio de Cultura lo que permite es disponer no solamente de un presupuesto mayor para cultura, sino de herramientas federales mucho más fuertes, claro, para la gestión y el gobierno de la cultura, y que además permita intervenir con mayor precisión en todas las iniciativas de fortalecimiento local, a nivel nacional y desde la perspectiva federal, pero también a prestar atención a otras expresiones que tienen que ver con la sociedad civil. Basta con ver la emergencia de un frente de artistas y trabajadores de la cultura que hace relativamente poco, digamos, de un año a esta parte, está trabajando en la construcción de un proyecto de ley nacional federal de culturas, claro, así como sucedió con la ley de medios. Claro, empezar a discutir por lo menos estos temas. Claro, atender a esta cuestión. No tenemos a nivel nacional hoy una ley de cultura, una ley marco. Entonces, este es un aspecto interesante, y es interesante que haya movilización en la sociedad civil, y sobre todo encarnada por actores importantes del campo cultural, como referentes del Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura, como Horacio González, sí, como Francisco Tete Romero, Juan Villafañe, bueno, quien les habla también. Venimos participando con la convicción de que es necesario comenzar a discutir qué tipo de ley marco de cultura nosotros necesitamos, en sintonía con los cambios culturales que uno puede encontrar e identificar en la región, como el caso de Ecuador, en Bolivia. ¿Para qué sirve una política cultural? Una política cultural sirve para lo que sirve cualquier política de Estado, ¿no? Es un instrumento que tiende, o mejor dicho, debe poder garantizar, por un lado, el acceso a la cultura igualitario en términos federales, y además poder fortalecer experiencias participativas en la creación, no solo de nuevas voces, no solo que contribuyan a visibilizar nuevas voces, sino que además permitan la consolidación de todos estos procesos de conquista de derechos sociales, claro, que nosotros venimos viviendo hace 10 años, y que la cultura es un terreno fundamental para poder defender todas esas conquistas. Bueno, parece ahí como un gran ejemplo también, y a nivel nacional todo, el tema de Tecnópolis, ¿no? Lo que hablabas un poco también, de mostrar todas las conquistas del Estado y también como un rasgo fuerte de identidad y de mostrar un poco de historia, un poco de ciudadanía, un poco de todo. Es como el gran ejemplo también ese, el de Tecnópolis, y también abierto a todo el público. Bueno, eso da cuenta de, ya te digo, una determinada forma de reapropiación del Estado, claro, ¿no? Un Estado que siempre está en tensión, porque los Estados no es que tienen predisposición en general a funcionar en dirección a generar situaciones de igualdad e inclusión. Muy por el contrario, nosotros venimos con una experiencia del Estado en los 90, que tuvo su expresión más brutal. Hoy, en estos días, se está llevando adelante el juicio por la masacre del 2001, ¿no? Entonces digo, tiene su expresión en ese estado del 2001, y que sin embargo, hoy en día asistimos, después de casi 11 años, a un estado que ha sido recuperado para vehiculizar políticas de inclusión. Las políticas culturales, en este sentido, creo yo, son fundamentales. Son fundamentales. Vos mencionabas antes una de las cuestiones en las que trabajamos nosotros con la cooperativa En los Bordes Andando, que es el trabajo cultural en cárceles, con mujeres y con jóvenes. Y todos sabemos bien, ¿no? Porque también conocemos bien el valor que tienen todos estos procesos de consolidación de experiencias comunicacionales alternativas y comunitarias. Todos sabemos el valor que tiene recuperar la voz, dejar de ser objeto de información para pasar a ser sujeto de comunicación. Entonces, en este sentido, las políticas culturales pueden funcionar en dirección a fortalecer esas experiencias. O pueden, como en el caso de la ciudad de Buenos Aires, más bien estar dirigidas a generar otro tipo de modelos de subjetividad, otro tipo de forma de participación, otro tipo de propuestas de vínculo con las producciones culturales. Uno puede pensar que un modelo de relación con la cultura puede ser el modelo de expectación, ¿no? El gran espectáculo, claro, en donde lo que se propone allí es una forma de participación en términos de un consumidor, ¿no? Que es algo característico de la ciudad de Buenos Aires. Pero como contraparte de esto, digo, en principio eso no tendría nada de malo como acción cultural en sí. No es una política cultural, sí es una acción cultural. Ahora, esa acción cultural se inscribe dentro de una política cultural en la ciudad de Buenos Aires, que tiene su correlato, por ejemplo, con la gestión del patrimonio histórico cultural, que cede paso a paso, cada vez con mayor velocidad, a la especulación inmobiliaria, que hace que no solamente estemos viendo cómo se ve derruido el patrimonio histórico-cultural de la ciudad de Buenos Aires, cada vez más se está perdiendo la identidad de los barrios que, por ejemplo, tienen sus calles adoquinadas, claro. que son objetivo de intervenciones urbanísticas que no solamente con el discurso de la modernización y la agilización y intervenciones que tienen que ver con aliviar, por ejemplo, vos hace un ratito cuando recién conversábamos sobre la tormenta que estamos sufriendo, ¿no? Las inundaciones, claro. ¿No? Muchas de estas intervenciones en la ciudad de Buenos Aires, que supuestamente tendrían que ver con obras de infraestructura hidráulica, son consecuencia, ¿no? de ese olvido que estabas diciendo también. Son justamente, paradójicamente, ¿no? Diciendo que están haciendo obras de que tienden a resolver la situación, la compleja situación hidráulica de la ciudad de Buenos Aires, y que reemplazan el adoquinado por asfalto. Bueno, no solamente hay un impacto en la calidad de vida, sino también en la identidad cultural de un barrio, ¿no? Claro, entonces eso además es correlato, por ejemplo, con la clausura intempestiva de los espacios culturales alternativos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si uno comienza a ver, ¿no? Y pone de un lado, no es por incurrir en un esquema, digamos, binario y dogmático, pero bueno, con las limitaciones y ventajas que tiene todo esquema, rápidamente, si uno quisiera entender para qué sirve pensar las políticas culturales, si traza un mapa de lo que sucede a nivel nacional y luego lo hace en relación a lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, va a identificar, no tardará mucho en identificar una serie de acciones que a uno le permiten entender que las políticas culturales son un instrumento fundamental para la consolidación de procesos políticos. Claro, iba a terminar atando esos puntos que estábamos viendo recién ahí. Sin lugar a dudas, ¿no? El impacto en la memoria, el impacto en el patrimonio, el impacto en los espacios culturales alternativos donde hay expresiones participativas de otros signos diferentes a, por ejemplo, los grandes espectáculos multitudinarios que sí, a diferencia de lo que sucede en las pequeñas salas, en los pequeños centros culturales, o a veces algunos no tan pequeños, pero que son autogestivos, que son independientes, digamos, a diferencia de lo que ocurre en esos espacios, en los grandes espectáculos, ¿no? La gente adopta la posición de espectador. Esto que en el Centro Cultural de la Cooperación, el año pasado, en un libro que se llama La Ciudad Empresa, en una serie de artículos de jóvenes investigadores, muchos de ellos de las facultades sociales, nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué es este modelo de ciudad que no solamente es coherente en lo que atañe a sus políticas culturales, en las acciones culturales que a uno le permite identificar una determinada dirección de una política cultural, sino que además es coherente con líneas de acción política en diferentes sectores y en diferentes áreas, ¿no? Salud, seguridad, educación, las políticas de intervención urbana? Bueno, eso se corresponde con un modelo político que nosotros dimos llamar con una metáfora, que es la metáfora de la ciudad empresa. La ciudad empresa, ¿no? Es claro. Como la matriz neoliberal de gestión de la vida, y específicamente nosotros hoy podríamos hablar de lo que sucede con la cultura y la gestión cultural, bueno, encuentra su raigambre en esta figura, la figura de la ciudad empresa. Bueno, y hablando un poco de la ciudad de Buenos Aires, ahí teníamos preparado también un audio acerca de lo que está pasando con lo que veníamos hablando recién, de los centros culturales y qué está pasando en la ciudad. En Buenos Aires no hay una legislación para centros culturales porque no se reconoce la figura del centro cultural como tal. Te habilitan a hacer algún tipo de actividad y te privan de hacer otros. En el caso de Milonga, te permite que haya baile, pero que no te habilita para que haya obras de teatro. En el caso de Teatro Independiente, claramente te habilita para que haya teatro, pero no para que haya música. En el caso de Club de Música, te habilitan para que toquen bandas, pero si hay alguien que se para de la silla y empieza a menear, no se puede. En la ciudad, sobre todo a partir de la tragedia de Cromañón, surgieron nuevas regulaciones gubernamentales que injustamente catalogaron a la música en vivo principalmente y en general a los espacios de donde se difundía cultura como peligrosos. La actividad que desarrollamos necesita estar amparada o necesita tener un marco que hoy no existe. En estas dos semanas, que son el comienzo de una campaña que primero está apuntada a visibilizar un problema muy grave, que es el de hacer cultura independiente y autogestiva en la ciudad, pero que también está apuntada muy fuertemente a solucionar ese problema a través de una ley hecha por los espacios y esperemos apoyada por todo el mundo para que en 2014 tengamos 500 espacios en la ciudad que puedan funcionar, que puedan comunicar, que puedan hacer música y que no tengan que temer una inspección o que no sientan que en cualquier momento les cierran la puerta. Arroba El Puente Radio. Ahí estaban las voces de Horacio Nin Uría de La Vieja Guardia, Pablo Bergani de San Nicolás Socialicultura, Leandro Martínez de Señor Duncan y Claudio Goberman, también abogados culturales. Un poco pintaban lo que estaba pasando y lo que empezábamos a hablar recién acerca de la situación en la ciudad de Buenos Aires y cómo queda este espacio de los centros culturales independientes. Hay un cambio grande que es el post-Cromañón, pero ¿cómo están en la actualidad con el tema de las clausuras, las habilitaciones y demás? Yo te diría todavía más que uno debe hacer una precisión en este sentido. El post-Cromañón y el post-tragedia de Beara también, ¿no? También. En el año 2010, la tragedia del boliche de Palermo trajo como correlato una acción que es característica de este modelo de gestión de la ciudad, ¿no? Recordemos que en qué consistió esa tragedia, ¿no? Al igual que en Cromañón, estaba funcionando en un espacio que no estaba habilitado para música en vivo, un show de música tropical y cayó uno de los entrepisos que mató a dos mujeres, ¿no? Y eso, ¿cuál fue la respuesta, ¿no? Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? La respuesta fue una campaña de clausura intempestiva de lugares de música en vivo, así como sucedió con Cromañón, la tragedia de Cromañón, que hizo tan difícil la música en vivo, pero que eso después, mediante la lucha organizada y un montón de espacios culturales, consiguió diferentes líneas de financiamiento. Hay que decir esto, ¿no? Nadie está aquí bregando por lugares más, o sea, menos seguros, ¿no? Claro. Nosotros decimos, pensamos y estamos convencidos que, bueno, obviamente que lo que debe existir en realidad son líneas de financiamiento, debe haber una política coherente con el nivel de exigencia que existe para el control de los espacios culturales independientes. Entonces, lo que sucedió después de la tragedia de Beara fue algo parecido a lo que ha sucedido hace relativamente pocas semanas, pero que venía ya teniendo un largo camino de militancia por parte de diferentes espacios, como se mencionaba hace un rato, como MECA, ¿no? El Movimiento de Espacios Culturales Autogestivos. Ah. Y lo que sucedió después de octubre de 2010, con la tragedia de Beara, fue la movilización de todos los trabajadores de la cultura afectados por esas clausuras que llevó adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces yo querría destacar esto. Más allá de que si es posible que haya una ley, porque realmente uno tiene que querría ser lo más optimista que la razón le permitiese, ¿no? Podríamos jugar con el apotegma gramsciano, ¿no? El pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, ¿no? Realmente es muy difícil que vaya a salir esta ley, porque el macrismo, digamos, ha demostrado que no tiene interés, y lejos de tener interés, el interés que tiene es justamente el de no permitir la proliferación de espacios de estas características, en donde la gente se encuentra a disfrutar de otras expresiones que escapan al circuito comercial, cultural. Claro, y brindan una oferta alternativa, claro. Exactamente. Entonces, lejos de estar interesados, están interesados en que pase otra cosa. Y lo digo más allá de una valoración moral, ¿no? Más allá de un juicio de valor, es un dato objetivo, específico. También uno debe prestar atención a las características que tiene el mapa de distribución cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una zona de Rivadavia para el sur, se concentra la menor cantidad, por ejemplo, de espacios culturales relacionados con la exhibición del cine, salas de teatro y librerías, ¿no? La mayor cantidad de espacios culturales oficiales y de circuito comercial están concentrados en la zona norte de la ciudad. Esto también habla de un modelo de ciudad y una forma de concebir políticamente la ciudad. Entonces, ¿qué sucede con esto? Y esto es lo que a mí me interesa destacar, al igual que me interesa destacar la experiencia de impulso para la creación de una ley nacional federal de culturas, que es un momento, es un tiempo interesante de actividad por parte de la sociedad civil, en la que comienza, no es que comienza, sino que encuentra en la movilización, encuentra en la organización, encuentra en el impulso y en la lucha la posibilidad de construir herramientas para justamente discutir qué tipo de política cultural quiere para su sector. Claro, un momento para discutir estas cosas. Es un momento clave y es un momento en donde no hay que dejar pasar esa potencia. Esa oportunidad, ¿no? Entonces, si uno ve que mientras en la ciudad de Buenos Aires hay iniciativas que tienden a impactar en una tendencia, que es más que una tendencia, un perfil específico de forma de gestión de un gobierno como el de la ciudad de Buenos Aires, y hay como experiencia de resistencia, diría Foucault, ¿no? En la política es la resistencia también, ¿no? Encuentra un sector vinculado a los espacios culturales independientes, como también lo encontró con las orquestas infantiles hace no mucho tiempo, cuando quisieron desplazarlo a Octavio Spector, como también encontró con los trabajadores de la música en vivo a raíz de la tragedia de Beara, encuentra su correlato en expresiones que tienen como resultado un insumo parlamentario, como un proyecto de ley, y también al mismo tiempo puede ver que a nivel nacional hay un movimiento de organización también que pugna por una ley nacional de cultura que justamente tiende a generar un marco para poder fortalecer estas experiencias y que va en un sentido absolutamente inverso al que uno puede encontrar en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Mientras que el mapa de la ciudad de Buenos Aires lo que nos indica es que la lucha, la resistencia, genera proyectos de ley producto de inequidades, producto de arbitrariedades, producto de situaciones irregulares además, ¿no? Ya conocemos bien que la oficina destinada al control de obra, ¿no? Y la oficina además dedicada al control de que hacen estas visitas que luego traen como consecuencia las clausuras, ¿no? Ha sido blanco de múltiples escándalos y múltiples denuncias de corrupción, ¿no? Pero bueno, mientras que en la ciudad de Buenos Aires encontramos un escenario bastante paupérrimo en este sentido, también encontramos a otro nivel, a otra escala, a nivel nacional, la búsqueda de la construcción del proyecto de ley nacional federal de culturas que esté en sintonía con lo que está sucediendo con todo el proceso político en la región de América Latina. Y como decías, un gran momento para discutir, por eso abrimos el debate en el puente y en el bloque siguiente seguimos hablando con Luis Sanjurjo. El puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades, nuevos caminos. Un cruce para transformarnos. Seguimos en el puente y les recordamos a todos que si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer por mail en elpuente@sociales.uva.ar, también en El Puente Radio en Facebook o en Twitter también El Puente Radio. Vamos a estar en comunicación telefónica ahora para hablar un poco del tema, seguimos hablando de cultura y Ciudad de Buenos Aires, con el Conservatorio Astor Piazzolla. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en El Puente. Decíamos recién, docentes y estudiantes del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires, Astor Piazzolla, se encuentra en estado de asamblea por la problemática de esta institución. Y estamos en comunicación con Antonella Bianco, ella es presidente del Centro de Estudiantes. ¿Cómo estás, Antonella? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Muy bien. Bueno, se escucha un poco cortado, pero vamos a ver si podemos seguir la comunicación. Contanos, Antonella, ¿qué problemas están teniendo en el conservatorio? Hace años ustedes que están compartiendo el edificio con el Manuel de Falla, pero ahora hay nuevos problemas también con la distribución de las cátedras, la carga horaria y demás, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos víctimas de la política cultural o descultural del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente somos dos conservatorios que estamos compartiendo un mismo edificio en condiciones de hacinamiento. Además, los últimos meses tuvimos problemas a la hora de designar a los docentes para cubrir cátedras. partir de esas dos situaciones que se vienen dando desde fines del año pasado, estamos decididos convocarnos en asamblea y convocar una movilización para este. ¿Qué respuesta tuvieron por ahora desde el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad? ¿Tuvieron alguna respuesta, alguna acción? ¿Cómo? Si tuvieron alguna respuesta desde el Ministerio puntualmente del Gobierno de la Ciudad. Sí, es una problemática que tiene que ver con, básicamente con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros no dependemos de Nación. Y la política justamente viene por parte del macrismo de vaciar cualquier tipo de contenido cultural en la ciudad. Pero respuestas sobre el edificio y sobre las cátedras que están cerrando todavía no tienen. ¿Cómo? Si tienen respuestas sobre la condición del edificio y las cátedras que están cerrando. Sí, mira, nosotros somos dos instituciones más o menos con 2.000 alumnos cada uno, en un edificio de 3 pisos, con una obra que fue inconsulta, paralizada, lo cual hace que tengamos menos espacio todavía y no podamos abrir nuevas cátedras y nuevos horarios para los compañeros, sobre todo que trabajan y no se les puede garantizar una oferta horaria correspondiente a sus necesidades. Perfecto. Antonella, cualquier cosa te volvemos a llamar en unos minutos porque tenemos muchos problemas con la comunicación y no está saliendo bien el audio, ¿sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Ahí volvemos a comunicarnos en algunos minutos. Dale. Gracias. Estábamos hablando ahí con Antonella Bianco, ella es presidenta del Centro de Estudiantes del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires, Astor Piazzolla, y están convocando para este jueves próximo a las 12 horas una concentración en Perú y Avenida Belgrano y marcharán luego al Ministerio de Cultura de la Ciudad. Vivir la realidad, analizar la realidad, transformar la realidad. El Puente, construcción colectiva. Pensamientos. En la parada del 5 le preguntamos dónde vas. Al centro no respondió. Y el que nunca más volvió, el barrio lo está esperando. Y gastó todo el sueldo en libros. Y qué manera de tirar la plata. Se lo veía confundido y la cabeza. Y la cuchara agonizaba en una sopa de letras. Sus amigos resultaron simples. Dejó el barrio, se fue para el centro. Va a parar entre intelectualoides y economistas mistificadores. Y la cuchara agonizaba en una sopa de letras. Estamos escuchando a Memphis La Blusera con Sopa de Letras y seguimos en El Puente acá hablando con el chino Luis Sanjurjo. Estamos hablando un poco recién de la problemática que existe alrededor de la ciudad de Buenos Aires con los centros culturales, la ley MECA que me decía esto de la organización y a partir de la organización la conformación de a lo mejor un proyecto que se está empezando a discutir, y lo bueno y lo interesante del campo para discutir estas cuestiones justamente ahora. Sí, totalmente. Celebrar en principio que hay iniciativas de la sociedad civil y iniciativas que se expresan en forma organizada, de manera tal que pueden encontrar un resultado que se condensa en un proyecto de ley, pero que además van motorizando la participación, claro. La participación política. Claro. Hay una especie de idea de que el artista, ¿no?, es aquel que permanece, digamos, en la contemplación, permanece solamente en un lugar desde el que crea lo bello, ¿no?, y cuenta al mundo. No, es importante entender que son momentos en donde comenzamos a visibilizar diferentes zonas del vaso medio vacío, ¿no? Claro. El vaso medio vacío tiene que ver con la importancia de la participación política de toda la sociedad, específicamente en el campo de la cultura, aquellos que son actores centrales, los artistas, los trabajadores de la cultura, los trabajadores de la cultura artistas, ¿no? Y la expresión de un proyecto como el de MECA no es otra que la de decir, bueno, solo con organización, solo con movilización, solo con discusión política, solo poniéndonos de acuerdo alrededor de la idea del tipo de política cultural que necesitamos, se podrán generar iniciativas culturales, claro, traducidas en políticas culturales, que sean en sintonía con lo que nosotros creemos, con lo que deseamos para nuestra sociedad también, ¿no? Una sociedad más igualitaria, inclusiva, en donde haya cada vez mayor acceso no solamente a los bienes culturales, sino a los instrumentos para la producción de bienes culturales propios, ¿no?, que permitan generar cada vez mayor afinidad entre la imagen que se desea para sí como sociedad, ¿no?, y que no esté esta mediada por criterios estrictamente comerciales. No es que, claro, a mí no me guste Violeta. No, sí. No, pero es que no me gusten, ¿cómo se llaman los muchachos amigos tuyos esto? Tambiónica. Ah, ¿no? Tambiónica. Que han sido declarados embajadores culturales, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires. Eso representa un modelo, no es que yo estoy en contra de ese tipo de producto cultural. Claro, no representa todo, y es, hay que dejar la posibilidad abierta para que sobreviva algo alternativo. Y además, sobre todo porque se encuadra dentro de una forma de proponer una relación, con la producción cultural, ¿no? Eso es uno de los síntomas que se inscriben después con una política en la que, por otro lado, te encontrás con clausuras intempestivas de espacios culturales independientes, claro, y que en todo caso lo que está faltando es cada vez no solamente un Estado de la Ciudad de Buenos Aires que tenga en todo caso otra sensibilidad para los problemas de la ciudadanía de la ciudad, sino también un sector organizado, cada vez más consciente de la necesidad de luchar por los propios derechos, pero también que esos propios derechos son los derechos de toda la sociedad, los derechos de los trabajadores culturales. Vos recién hablabas de la Ley Nacional de Danza, hablábamos de la Ley Nacional de la Música, ¿no? Son todos resultados, son todos emergentes de procesos de organización del sector, ¿no? En el caso de danza, los coreógrafos, en el caso de la Ley de Música, sectores de la música independiente. No hay posibilidad de pensar en transformaciones que no tengan un correlato en movilización social, específicamente en este caso en el campo de la cultura. En este sentido, nosotros desde el Centro Cultural de la Cooperación, vos mencionabas antes, me toca a mí el orgullo de dirigir el Observatorio de Políticas Culturales, donde trabajamos con diferentes zonas de los problemas de las políticas culturales en la Ciudad de Buenos Aires, y durante octubre y noviembre vamos a estar realizando unos foros de políticas culturales para las comunas, en donde vamos a estar discutiendo con los vecinos, y además vamos a estar haciendo cultura con los vecinos, justamente para tratar de poner sobre la mesa, a ver, bueno, ¿qué características tiene la identidad de nuestros barrios? ¿Qué características nosotros desearíamos que tuviese la política cultural de las comunas para nuestros barrios? ¿Y qué características tiene la gestión de la ciudad en ese marco, ¿no? La gestión de una ciudad que va en una dirección, en todo caso, no sé si divergente a la que nosotros deseamos, pero sí claramente opuesta a valores fundamentales, ¿no? Claro. Y digo valores fundamentales tratando de referirme justamente al patrimonio histórico cultural. Ahí no hay derecha o izquierda. Ahí lo que tenés, frente a la demolición de una casa histórica, frente a una calle de adoquines arrasada, tenés la peor expresión de un modelo de ciudad que lo que quiere es el lugar para los negocios inmobiliarios, es el lugar para determinada manera de vida que no contiene a todos los sectores sociales, por un lado, y que además no contempla ciertos estándares de calidad de vida. Claro, que debieran ser atendidos. En cuestiones culturales, como veníamos hablando, frente a todas las clausuras que estábamos viendo de los centros culturales independientes y demás, presenta esta especie de marca Festivales Buenos Aires con un conjunto de ofertas que, como decías vos, no termina siendo un lugar del expectante y esta cuestión también muy mercantil de la difusión cultural y de las oportunidades que hay para todos. Totalmente. Vos pensás que uno de los programas más importantes de fomento para la producción musical, que es Buenos Aires Fábrica de Música, ¿no? Digamos, ya contempla dentro de su programa de formación cuestiones relacionadas con las competencias de los músicos en marketing, digamos. Claro. ¿No? No es que esté mal que un músico, no, está bien, tiene que haber una profesionalización de los músicos en el manejo de algunos elementos que hacen a la gestión de sus productos. Ahora, pero que el Estado asuma que es más importante, ¿no? Que un sector de la población, que por otro lado es bien excluyente, ¿no? Porque no permite a jóvenes mayores de 30 años participar de este tipo de beneficio. Hay allí jerarquizado un determinado tipo de formación, de competencia, que tienden más bien a la construcción de la figura de una subjetividad más relacionada con un consumidor, más impregnada de una lógica distante de la solidaridad, de lo alternativo o de la calidad también, ¿no? Porque, claro, por otro lado, uno podría decir, bueno, si no tiene nada de malo que haya un programa de festivales, va música, ¿no? No, está bien, no está mal, eso no es criticable. Lo que sí es criticable es que mientras se le da lugar a este tipo de intervenciones y de acciones artísticas, por un lado. Por el otro, por ejemplo, intentan cerrar la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, que está, claro, resistiendo, perdón, combatiendo todavía. Está resistiendo, como mencionaba hace un rato la compañera que hablaba, que es la presidenta del Centro de Estudiantes del Conservatorio Astor Piazzolla, bueno, mencionaba la dificultad que hay en relación al acceso y la regularización de los cargos docentes y los cargos de planta, es decir, la estabilidad laboral de los músicos de la banda sinfónica. Es un problema que uno encuentra en todas las bandas sinfónicas de la ciudad. En todos lados, y ahí abrimos la discusión. Estamos de nuevo en comunicación, por suerte, con Antonella Bianco, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Ahora ahí sí. Estábamos un poquito hablando de vos y la problemática que hay en torno al conservatorio. Bueno, contanos un poco, estábamos buscando a ver si había alguna respuesta desde el gobierno de la ciudad con respecto al cierre de cátedras y al edificio. ¿Tuvieron algún tipo de propuesta o algo por el estilo? No, mira, el año pasado, cuando nosotros estábamos exigiendo junto a los compañeros del Manuel de Falla la posibilidad de un edificio nuevo y propio para ellos y usar exclusivamente nosotros el edificio que nos corresponde, la respuesta fue una obra innecesaria en el tercer piso que actualmente incluso está paralizada. Es decir, estamos en situación de obra constante y sin ningún otro tipo de respuesta. O sea, la respuesta fue esa y ningún tipo de presupuesto, ni para las cátedras nuevas, ni para una obra realmente integral, que es la que necesitamos los dos conservatorios. Claro, que traiga una solución definitiva. ¿Cuál es la propuesta entonces para este jueves? Mira, este jueves nosotros nos movilizamos junto con los con el Conservatorio Manuel de Falla y con la Escuela Municipal de Arte Dramático, los presidentes de la DGAR, justamente a la Dirección General de Enseñanza Artística, primero a las 12, para marchar al Ministerio de Cultura pidiendo soluciones en cuanto a la infraestructura, que no haya ningún tipo de limitaciones ni de cierre en las cátedras, y por la aprobación de los nuevos planes de estudio que también están paralizados. Perfecto. Bueno, los invitamos entonces a todos este jueves a las 12 horas. La marcha, como dijimos, se concentrarán en Perú y Avenida Belgrano y marcharán hacia el Ministerio de Cultura de la ciudad. Exacto. Perfecto, Antonella, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con Antonella Bianco, presidenta del Centro de Estudiantes del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires, Astor Piazzolla. Y como decías, una problemática que se ve en todos lados, también la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del Colón hace poco también sacaron un comunicado de prensa por la preocupación que hay acerca de la producción propia e interna que hay en el teatro. Están creciendo también las contrataciones, pese a que aumenta el presupuesto, hay contrataciones, reducción del trabajo dentro del Colón. y despidos y contrataciones por ahí que no terminan siendo efectivas al interior del teatro. Y es una problemática, como decías, que se repite en todos los ámbitos. Es una matriz en la gestión, ¿no? La flexibilización laboral, la puesta también en cuestión de las condiciones de trabajo, de los que son delegados sindicales, la persecución gremial, ¿no? Pero digamos que en términos de análisis de lo que significa una política cultural de estas características, ¿no? Uno debiera justamente poner el acento en la importancia que tiene que los vecinos entiendan que son ellos los que deben también luchar para que haya una verdadera descentralización de los recursos, claro, de la gestión de los recursos. Hablemos específicamente de lo que atañe a las políticas culturales, ¿no? ¿Por qué un vecino de Flores no puede disfrutar de la oferta cultural que uno puede encontrar a lo largo de la avenida Corrientes o diseminada en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué un vecino de Villa Lugano no tiene la misma cantidad de oportunidades para disfrutar el teatro, la música, que la que tiene cualquier otro vecino o los vecinos de zona norte? ¿Se entiende? Entonces, nos parece interesante, digamos, para nosotros del Centro Cultural de la Cooperación, con esta iniciativa de generar foros de discusión de las políticas culturales, porque entendemos que las políticas culturales trascienden ampliamente el problema de la cultura en sí. Es una zona en la que debemos pensar integrada las cuestiones relacionadas con seguridad, con la comunicación. Nadie se pregunta qué tipo de canal público de la ciudad hay hoy. Claro. Escuchamos siempre al corifeo de las corporaciones mediáticas criticando la programación, desde mi punto de vista, de excelencia del canal público. Y nadie se pregunta qué tipo de canal público tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿No? Entonces, las políticas culturales vinculan una forma de gestión de la educación, de la seguridad, de la salud. Digo, no está exento, porque la cultura no está exento de eso. Entonces, ¿en qué punto? En el punto de, en todo caso, ofrecer una matriz de construcción de subjetividad, una matriz de construcción de ciudadanía, ¿no? La política cultural, y esto, si ustedes tienen paciencia, pueden ir a revisar la experiencia en Brasil con los puntos de cultura, uno puede ir a revisar la experiencia en Bogotá, ¿no? De la alcaldía de Bogotá, cómo la cultura ha podido transformar determinadas situaciones sociales relacionadas con la violencia, relacionadas también con las formas de vinculación locales y comunitarias, ¿no? La cultura puede servir, pensada desde la perspectiva de una programática política, puede servir para generar determinado tipo de relación entre la ciudadanía, y nosotros creemos que necesitamos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, transformar en gran medida las condiciones políticas en las que se gestiona la cultura hoy. Tanto la ley MECA como diferentes iniciativas relacionadas a la música en vivo dan cuenta de esto, como también da cuenta de esto a nivel nacional la iniciativa del Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura, que pide y que, como correlato y como, digamos, planteando una oposición, si nosotros queremos, a lo que sucede a la ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional estamos pidiendo una ley nacional federal de cultura, claro, que tienda en una dirección contraria a fortalecer todos estos aspectos que recién mencionamos. Y saber que son cosas y temas que podemos tratar entre todos y que podemos participar y que hay que participar en realidad, y la participación es la base de esto. Totalmente de acuerdo. Como decíamos ahí. Cerramos el tema por hoy, vamos a seguir el jueves que viene hablando de estos temas, y le agradecemos a Luis, el Chino Sanjurjo, por haber venido al programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Escuchá, participá, compartí. elpuente@sociales.uva.ar. You don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged